mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro en tu camino, porque Jehová tiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Los grandes y poderosos te alabarán. Porque la gloria de Dios.